escrachan a los milicos y sus cómplices y siguen denunciando. Como Haroldo, como Rodolfo, como Alicia, como Beatriz, como sus madres, hijos, hijas de este tiempo, continúan haciendo del tiempo un espacio para seguir soñando. No es cierto que la muerte todo lo mata. No es cierto que la impunidad todo lo olvida. No es cierto que el silencio todo lo calla. No es cierto que la vergüenza todo lo tiñe. No es cierto que la complicidad todo lo abarca. No es cierto que el pasado todo lo invade. No es cierto que el futuro es un eterno presente. No es cierto que el mundo que soñaron fue enterrado con los soñadores. No. No es cierto que el perdón perdona todas las injusticias. No es cierto que el indulto nos cubra a todos de insulto. No es cierto que las noches eran siempre pesadillas y que los días eran siempre desmemorias. Dice un tal Walter Benjamin: ¿acaso no hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de otras enmudecidas ahora? Si es así, entonces existe un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra. Entonces, hemos sido esperados en la tierra. El cronista que detalla los acontecimientos sin discernir entre grandes y pequeños tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que alguna vez aconteció puede darse por perdido para la historia. Por cierto, solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil pero es tan bello. En La Rosa de los Vientos compartimos hoy las voces de Isabel Parra, Marilina Ross, Gabriela Torres, Iván Noble, Mercedes Sosa, Betsy Pecanins, Javiera Parra, Patricia Barone, Eugenia León, Andrés Calamaro, Luis Pastor, Raúl Carnota, Liliana Felipe, León Gieco, Actitud María Marta y Teresa Parodi. Escuchamos a los poetas Hellman y Galeano y soñamos, como siempre, con una América libre. La Rosa de los Vientos, una producción de la revista América Libre. Idea y realización: Liliana Daunes y Claudia Corol. Chau, cofrades. Hasta la próxima.